Mi casa es un firulo, nuestra habitual sección destinada al desorden y cómo remediarlo. Qué lindo también eso. Muy bien. Hágale un service completo a su casa. Está muy bien. Porque nos llaman personas desesperadas. Amas de casa, ¡ay, no me anda esto! No me anda, no me anda aquello. Se me cayó lo de más allá. Ya me di cuenta, señora. Así que tenemos, por ejemplo, aquí está, pileta tapada, cañería que pierde, tapones que se queman, etcétera. Podemos empezar con el tanque del inodoro. Si el problema es que el agua no sube y el tanque se sigue llenando hasta que empieza a salir el agua por detrás de la tapa del botón, bueno, esto así empezaron las inundaciones de Florencia de 1966. La Atlántida, ¿por qué se cree que se palmó? Claro. Dos inodoros al mismo tiempo y se fue para abajo. No, pero ahí usted tiene un problema en el flotador. ¿Quién, el señor? No sé. Y tengo un poco de error. Sí, no, yo le dije, ¿viste que te dije que...? A mí se me rompió el inodoro veces pasadas. Ajá. Es un buen comienzo para una audición. Por eso triunfa esta audición. Venía de mi casa y se me rompió el inodoro. Pero discúlpeme, yo no quiero entrar en detalles, pero se le rajó. No, se le fue, no, señor, se quedó ahí pero roto. Se quedó ahí pero roto, claro, como tanto. No, porque con una raya lo puede tener igual. De eso le estábamos hablando. Sí, pero me dijeron, no, a mí me dijeron que con una rajadura es muy peligroso, porque por ahí colapsa el inodoro. ¿Con usted encima? Con usted encima o con, por ejemplo, un invitado. Qué feo. Y después lo tiene que pagar por bueno al tipo. Se raja el inodoro y la losa es como un cuchillo. Ah. Cuando quiere acordarlo, partió en cuatro al tipo. Imagínese, de un sueño a otro. Degollado y con los pantalones bajos. Bien. ¿Dónde se compran los inodoros? Digo, porque todavía lo tengo ahí rajado. ¿En serio? No, y tiene que ir... Bueno, ahora hasta en los supermercados venden inodoros. ¿Sí? No. Sí, usted va con el carrito, se agarra el inodoro. ¿Y con qué cara me pongo en la cola entre gente que tiene comestibles, juguetes para los niños, yo con inodoro? Yo sabe que el otro día... Y se lo felicito, que lo disfrute con salud. Estaba en un supermercado y con una urgencia, y dije, qué raro, un baño sin puertas. Y por eso me sacaron el claro. Así que eran inodoros para vender esos. Sí, por supuesto. Sí, señor, son para vender. ¿Para qué los ponen de pila? Ese justamente lo tengo prometido. Está reservado. No, lo que es, de todas maneras, lo que es incómodo en las casas de sanitarios es que no se puede probar. Bueno, como un talle. Sin embargo, es muy importante. Uno viene a comprar acá seriamente, caballero, y usted se deshace en esta casa. Es como un sillón, como una cama. No haga como... chiste, señor. Es así, señor. Usted se hace gracioso en su familia porque vende inodoro. Claro. ¿Sabe marcas de inodoros usted? Por supuesto. A ver, por ejemplo... ¿Qué marca tiene? Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jorge, encantado. Huemul creo que es otro. Pescadas tengo para usted. No, Traful. Traful. Traful era una Traful, editorial. El As. ¿Y usted nombró Pescadas? Pescadas, Pescadas es un clásico. Nosotros trabajamos con Pescadas desde hace mucho tiempo. Sí. Johnson Brothers. Johnson Brothers es un... Eso es una casa británica. No, una casa inglesa. Sí, señor. Pero eso es un objeto de culto. Viene abasteciendo a la Casa Real, incluso. Sí, proveedores exclusivos de la familia real. Johnson Brothers, sí. Inodoro oficial del Mundial de Sudáfrica. Tiene el Ferrum. ¿Eh? Ah, ¿qué tal? ¿Y cuál me recomienda usted? Buenas tardes. Venimos a comprar un inodoro. Por favor, sí. Que es para un regalo de casamiento y sin una lista de regalos. Y nos quedó este. Y nos quedó el inodoro, imagínese. Sí. Sí, pero... ¿Por qué se dice imagínese? Imagínese las cosas que haríamos con él. Y yo puedo vender el inodoro, pero se vende el juego completo, ¿eh? ¿Cómo no es un juego el inodoro, no señor? Es un juego, señor. Se pruebe a jugar ahí, a ver lo que le pasa. No se juega con la comida. Sí, señor. Usted se toma toda la chacota, es que se joda. Hay una línea de diseño, tiene la línea Constantinopla. Ah, sí. Uy, sí. Qué lindo. Sí, sí. Redopla. Santa Sofía, me digo yo. O tiene la línea Mar Egeo. Madre mía, yo quiero haber escuchado la propaganda. No escuchó el jingle. ¿Dónde estás que no te veo? Venga, vuelva, ¿dónde va? Se va a ir otra radio. Está mirando la gripería ahora. Marejeo. ¿Velas blancas o velas negras de Marejeo? Sí. Las velas de Teseo. Porque cada... no hay, cada inodoro es un mundo, hay un inodoro, ¿eh? Suelto, fuera de... ¿Cómo? Contexto. ¿Tengo que comprar? ¿Y qué? ¿Los azulejos también se los tengo que comprar? Todo, viene todo completo. ¿Cómo no? Todo. Como los todo. Juegos de muebles, ¿no? Claro, pero escúcheme, ¿qué incluye todo? Incluye el inodoro. Viene el vanitori. ¿Perdón? Ajá. El vanitori, sí. Viene el bidet, por supuesto, el inodoro, la bañadera. ¿La bañadera también? No, pues, sí. no, escúchame. Todos no. los... toda la grifería. ¿Y qué hago con lo que el inodoro no será mi color azulejo? Mire, menos el techo y las paredes viene porque todo. Porque yo quiero comprar uno de esos cosas para colgar los cepillos de dientes. Sí. ¿También, también me tengo que llevar un inodoro. Ah, no, sí, señor. Que por lo menos que sea una promoción. un combo. Pero dígame, ¿grifería para el inodoro también? No, no es para el inodoro, señor. Es nunca he visto un inodoro con carita. La grifería que hace juego con el inodoro. ¿Son muy caros, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí... ¿Doctor Blasten? Sí, al doctor Blasten. No, representa menos del 0,1% del PBI. Ah. Un baño completo, ¿no? Estamos hablando. Mm. No, no es caro. Digamos, 10.000 pesos. ¿Todo? ¿Un inodoro? Todo, completo. Ah, todo. Me parece que vale más. Sí, sí, sí, seguro. Además la grifería... Sin mano de obra le estoy hablando, ¿eh? Sí, sí. Porque claro. Nosotros no se lo colocamos. Nadie le pidió, claro, si no se vivo tampoco. Vengo al baño. ¿Y algo más sencillo? ¿Pero cómo más sencillo? ¿Una letrina? Bueno. Señor, en este programa usted no tiene límite. Hay niños aquí. Usted se va de una... Claro, uno leo el poema de Olejavesca, que por lo menos tiene la firma de Borges, y usted... Es un excusado. Empieza con el excusado y con todo, ¿no? Pozo ciego. Voy a comprar otra cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene flores? Quiero comprar un ramo de flores. Sí, pero viene con el juego completo. Y tengo que saber también el inodoro. Ese florero tiene forma de inodoro, compañero, disculpe. Y dígame, ¿vasinillas no tiene para irnos algo más económico, claro, no? Tazas de noche también. Tazas de noche. Pero bueno, solucionado el problema del inodoro, sí. Tenemos, ya que estamos haciéndole un service completo a la casa, bien, tenemos... Renueve los burletes de su heladera. ¿Qué son los burletes? Fundamental, es la goma que... No. Sí, sí. Que bordea la puerta de la heladera. Golpea que te van a abrir. Sí. Y que amortigua el... ¿El qué? El golpe. Cuando ¿qué golpe? ¿A quién se le ocurre? ¿Usted que le pega trompadas a la heladera cuando siente que ha fracasado en la vida? No, pero cierro... Para que le dé algo. Para que nadie se dé cuenta. Cierro que está la heladera. Cierra la puerta, sí, señor. Cierro con furia la heladera. Sí. Usted se va dando un portazo a la heladera, sí, cuando, señor, por ejemplo, no hay nada. Pero la heladera no es culpable en estos casos, discúlpeme, ¿no? Pero sí, cierro la heladera. Bueno, y esto amortigua. Además, no deja escapar el frío. Ahí lo quería agarrar. Sí. O sea que se le escapa el frío si lo... Pero ojo, porque la... está muy bien que cambien los burletes, porque... Sí, no lo cambio cada 6 años. Lo cambio. No, cada 6 años no. Lo tengo ahí anotado. La goma se reseca. Eso me dijeron de niño. Con el tiempo, si usted no le hace mantenimiento... ¿Y qué mantenimiento le puedes hacer a la goma? Claro. Y la puede lubricar, por ejemplo. Ah, tiene razón. Bueno. A mí se me pudrió, disculpe que se lo diga en esos términos. Me parecía. Yo abría la heladera, sí. Aquí está mi marido que no me deja mentir. Sí, señor. Y sentí un olor a podrido, disculpe, ya que usted dice cualquier cosa. Yo todavía le decía, vieja, ¿cuándo cambiamos el inodoro de la cocina? Claro, abrí y digo, esta heladera no conserva bien los alimentos, sí. Porque están todos podridos. Sí, y bueno. Y ella me dice... no, yo te decía. ¿Yo era tu marido? ¿Vos era mi marido o mi señora? Sí, ella es su esposo. Ella es su esposa. Hasta el día de ayer. Él me dice: está podrida la goma. Muy bien, buen diagnóstico. Se fue, porque sí. Siempre se va el boliche de la esquina. Y efectivamente, se me pudrió, porque. Y pero, es horrible. Se te pone pastosa. Parecía un roquefort alargado, mire, una mentira. Sí. Se apoya un invitado en la heladera. Uy, Dios. Por ahí usted está conversando con un invitado en la cocina y el tiempo para rascarse la espalda. Claro. Se apoya en la heladera como cualquiera. Muere de septicemia. Claro, se le infesta. Bueno, eso ya está en un estado muy avanzado. La remera se le llena de un pegote. O el nene, mire, tenemos un nene chiquito y el nene queda comía. Pegado. Comía las porciones sí, de no, ve la goma, la agarra. Lo vemos con la boca toda verde así, todavía me dice mi señora, mira cómo salió sí. Al padre. No, es momento entonces de cortar por lo sano. ¿A cuál el niño? No, señor, con la goma. Ah, bueno. Con el burlete de la ley. Como estoy haciendo yo ahora. Cambiarla plenamente. Uh-huh. Saca. Igual, ojo que no le queden residuos de la goma podrida. Ah, puede ser. ¿Y cómo hago yo para eliminar los rescoldos? Rasquetea. Sí. ¿Cómo rasquetea? ¿No? Rasquetea con una espátula. Con una espátula no se rasquetea. Yo rasqueteo, disculpe. ¿Cómo rasquetea con una espátula? Usted está loco. ¿Y qué? ¿Espatuletea? ¿Qué hace con la espátula? Se agacha cuatro patas para rasquetear el piso. Y después le espátula. Pasa cera a ver si le brilla. Déjese. No, rasquetea los bordes. Con una viruta, señor. Claro. Pero también desenchufa la heladera con una viruta. Con razón, te dije. Ah, con razón. ¿Para sí? ¿Para qué? Y porque le puedes dar electricidad. En la goma. La electricidad está en el motor, claro. Señor. Está del otro sí, lado. Sí, pero transmite. Si usted ni le cuento si está descalza. Usted era una señora, ¿no? Sí. Si está descalza. ¿Para qué quiere que me ponga descalza? No, si usted está en su casa descalza. Me voy a descalzar, ¿cómo voy a estar en mi casa descalza? Será fea, pero es mi señora, no se pase de listo. Tengo un piso de pinotea que si me descalza me clavan las astillas y parezco un fakir. ¿Qué? ¿En la cocina tiene pinotea? ¿Sí? En la cocina no. En la cocina tengo. Tengo un piso de hierro. Bueno, con más razón entonces, se puede electrocutar si hay un cable a tierra ahí. Bueno, mal, entonces, ¿qué hay que hacer con la goma de la heladera? Tirar la heladera, porque el otro día fui a comprar una goma y salía, al final, más cara la goma... ¿Sabés que sí? ¿Podés creer? Y que la heladera, si te descuidas. Sí, se descuida bastante usted, porque la verdad que no... ¿Por qué si te descuidas? Esto sí. Cuesta, si te descuidas cuesta como 20 pesos. Claro. ¿Y por qué si te descuidas? Porque si te descuidas la perdés y te cuesta 20 pesos más, pero es medio estúpido como idea. Así que, ¿por qué no me vende todo completo? Porque ¿toda la heladera? Sí, todo, no solo la heladera, sino también la cocina, sí, el horno. Ah, todo el juego completo de claro, cocina. Claro, no venden, porque yo fui a cambiar el inodoro y me querían vender todo. Acá usted me quiere, por el contrario. Vender la parte por el la, todo. Sin ecto que hermanos. Ahí está, es tanto. ¿A usted, usted la prefiere empotrada? Bueno, sí. Depende. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo era otro. No pude menos que oír esta conversación porque participaba de ella. Uh-huh. Soy un libertino que estaba haciendo cola. Sí, sí, y oí esa pregunta y no pude menos que contestarla. Sí. Porque en tal caso se la tenemos que hacer a medida. Ah, en tal caso. ¿A medida? ¿Usted se la hace a medida? Sí, la hacemos a medida para que... ¿La heladera a medida hacen? No, la heladera porque no, porque yo señor. Tengo un agujero en mi casa. Sí, sí. Y esto es rigurosamente cierto. Exactamente. Tuve que caminar 20 años para encontrar una heladera que se acomodara a ese agujero. No, tratamos la de... La encontré, pero resulta que no me sirve para nada. Porque pongo un sándwich en la heladera y ya se llena. Es un agujero chico. Pequeño. Sí, tenía, si hubiera tenido el agujero grande le pongo cualquier cosa. Una heladera, claro, de almacén. Claro. Bueno, no, nosotros a la inversa, intentamos... A la inversa no va a poder abrir la puerta, discúlpeme. No. ¿Qué pasó? Intentamos... ¿Que pone la heladera a la inversa? Claro. En vez de mover la puerta, mueve toda la heladera. Y tenés la reja para colgar las cosas que para secarse ahí atrás. No, señor, primero... Para sacar un huevo tiene que treparse. Y el otro... Primero le hacemos el agujero. Ah, señor. ¿En la pared de mi casa? No, la pared no, le hacemos la bóveda. Pero si el señor... Yo todavía no me he muerto. Cruz pero, diablo, viejo. La boca se le haga un lado, Junigran 7. Pero, señor, es para empotrársela ahí. ¿Pero y qué me habla? De la heladera, señor. ¿De qué estamos qué hablando? ¿Qué agujero me hace? Yo estaba convencido que estamos hablando es del dormitorio ahora. Mire, escúcheme. A mí me gusta la línea de diseño en donde no sobresalgan protuberancias. Ajá. A mí me pasa todo usted lo contrario. Dice, mentira, y si hay que tirar la pared abajo y poner media heladera en la casa del vecino, no importa. Claro. Dice, disculpe vecino, le va a dar un poco de calor. Cuando el automático arranca, no sabe qué. Queda toda una misma línea, o sea, ve, pared, claro. heladera, heladera, a la cena, inodoro. Horno, pared, puerta, pared. Horno. Mm. Yo el horno lo tengo empotrado, ese sí que me lo pusieron al revés. ¿Cómo lo van a poner al revés? Me fui bien una persona que no era de la un firma. Principiante, un aficionado. Un principiante, si no era el primer horno que hacía, era sí. El segundo. Usted no tiene cara de saber hacer bien un horno, caballero, le dijimos. Bueno, y me lo empotró al revés. Yo todavía le di 10 pesos de propina. Pero usted no se dio cuenta. Porque no me di cuenta hasta que no lo fui a usar. Estaba prolijo, estaba lindo. Che, ¿dónde está la puerta? Pero no tiene... la puerta, no estaba, nos dimos cuenta. Y atrás decía un montón de cosas, advertencia, que no toque, no sé qué. Y estaba la puerta mirando para otro lado, o sea, contra la pared. Entonces fuimos a hablar con el vecino. Sí. Hicimos un agujero en la pared de él. Demolimos, ¿no? Hicimos todo nosotros, ¿eh? Limpiamos nosotros los escombros, y todo. Y le quedó a él el horno. Pero, discúlpeme, ¿no era más fácil dar vuelta a la cocina? ¿Toda la cocina? ¿Toda la cocina? Hay que construir vuelta, viejo. La cocina, el aparato. ¿Qué aparato? El artefacto cocina. El señor que lo instaló. No, señor, lo da vuelta. ¿Cómo va a poner...? No se puede dar vuelta. Una vez que lo empotraste... Ya está, ya está. El horno no sale tan fácilmente como otras cosas. No es de quita y pon. Por eso se llama empotrar. Ahora están vendiendo, no me acuerdo quién era... Sí. Unos hornos de dos puertas, sí. Una adelante y otra atrás. Ah, de esos hornos. Para incluso el horno coupé. Para personas que comparten un horno en departamentos contiguos. El horno socialista. Pero claro, es para esos para lofts. Qué serie, ¿eh? Sí. El otro día me vi el último capítulo. Te perdí, sí. Dice, acá el último capítulo continúa, ¿no? Continuará. Pero, discúlpeme, el horno con dos puertas. Sí, señor. Usted lo usa en dos ambientes, se pone... No, en dos casas diferentes. La casa de allá y la casa de acá. Claro, usted abre el horno y por ahí los dos abren al mismo tiempo y se saludan. ¿Cómo va, vecino? ¿Cómo está? Lindo pollo cocinó ayer. Pero discúlpeme, se tiene que poner de acuerdo en el tiempo de cocción de cada cosa. ¿Por qué? No, porque el horno está prendido, te mete y saca. Pero que ahora, lo tiene prendido siempre. Abuso, siempre hay abuso, ¿eh? Nunca falta un tipo que usted le da la mano. Que tira la mano y esconde la piedra. Sí, que le apaga. Usted pone, por ejemplo, papas al horno. Sí. O carne al horno con papas. Sí. Y el otro viene... Claro. Primero le afana las papas. Sí, ya una. Y una vez que le afanó las papas, ya... Cuando uno ingresa en el mundo del delito... El crimen. Sí. Ya está. Se afanó una papa, mañana... Pero es una papa. Comete una masacre. Es la papa que pudre todo el manjar al horno, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Usted le comió? Sí, bueno, al final uno tiene que andar... Yo tengo a mi cuñado con un revólver mirando ahí el horno, a ver cuando aparece el tipo, el horno y se larga... Porque después, cuando usted da la vuelta y le golpea la puerta, el tipo se hace el sonso. Y dice... Está comiendo la torta que uno... Y uno le huele el comino de ahí mismo. Y bueno, señor, pero entonces es hora, me parece, de clausurar la puerta. Es la hora de los hornos, caballero. ¿Qué dice usted? Clausúrele la puerta del horno. Trávesela de alguna manera. No, pero es un horno... Es doble, usted no entiende. Sí, sí, pero la puerta del señor se la tiene que bloquear. La puerta del señor está en el cielo, caballero. ¿Cómo la bloquear? Bueno, ¿tiene hornos? Tengo horno con indicador de temperatura. Para ver si uno tiene que salir abrigado. ¿Qué se pone? No, la temperatura del horno. Está bueno eso, porque yo a veces salgo y digo... De cuerpito gentil. Sí, así, y cuando vuelvo estoy resfriado. No, señor, usted tiene que calcular, por ejemplo, ¿a qué temperatura le eleva la masa? Ah, bueno. Para que le eleve... Eso son cosas privadas. Usted necesita tener X temperatura. Sí, o sea, sí, 10. La verdad que sí. Sí, pues no es cuestión de que 0 grado y te eleve. Y bueno. Entonces, usted necesita un indicador. Ajá. Que le diga, este es el punto exacto de temperatura. Un señor, usted lo manda ahí, está ahí cruzado de brazos todo el tiempo. La policía, este es el punto exacto de temperatura. Eleve nomás. No, señor. Eleve en anclas. Y también nos estamos vendiendo con chicharra. ¿Perdón? ¿Con chicharrones? No, con una alarma, señor. Una alarma será una chicharra. ¿Como una alarma en qué sentido? Pues si le vienen a robar, los ladrones que le van a robar. El horno, la carne con papa. Una alarma que indica el tiempo. Usted pone X temperatura, X tiempo. ¿Cuál sería X temperatura y X tiempo? Por ejemplo, yo lo pone a 80 grados. ¿80 grados Celsius? No, centígrados. 80 grados este. 80 grados centígrados durante 50 minutos. Sí. A los 50 minutos. ¿Qué le pasa, señor? Pobre hombre, si conoce que tanto meter porquería le agarró. Está muy mal. Está... Venga, buen hombre. O usted elige un ringtone para el horno. Sí, entonces... yo siempre elijo muy mal. Tiene razón. Escúcheme. Y cuando le suena la chicharra, usted va y dice, bueno, se cumplieron los 50 minutos, listo, está la comida. Cánteme un poquitito más de esa canción paraguaya que está diciendo. Que el Urutaú. Llora, llora. Bueno, finalmente, sí. Ya, pasado el horno, la heladera. Ya arreglamos varias cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué prefiere? ¿Se quemaron los tapones? No, porque ya lo veo venir a usted. Problemas con el tubo. Ah, con el teléfono. No, con el pretérito indefinido. Indefinido el verbo tener. El verbo tener. Claro. No, con el tubo fluorescente, dice usted. Sí. No me arranca, señor. Buenas tardes. Ah. ¿Ve esto que tengo en la mano? Es un tubo fluorescente. Sí. No hay forma de arrancarlo. Me parecía. Yo lo compré acá. ¿Hace cuánto hará? Ni 10 años. Pero menos, menos. No había pasado... Había un muchacho parecido a usted. Era más joven, viejo. Pero discúlpeme, esto ya no está en garantía, así que... ¿Qué cosa? Tienes que comprar... ¿Cómo que no está en garantía? ¿Qué ¿Cómo está en garantía? Está sin uso, señor. No me arranca, señor. Nunca entro prendió. Entro al baño, prendo la luz y no arranca. Empieza como que... Ay, sí. Se va en amagues. Parece una discoteca, el baño está todo... Prende, apaga. Y... Pero es la reactancia, señor. ¿Eh? Usted tiene un problema de reactancia. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que no es el tubo lo que le funciona mal, sino ahí el arrancador que tiene... ¿Dónde lo tiene? ¿En el baño? ¿En la cocina? ¿Dónde tiene esto? Le acabo de decir en el baño. Claro. Ah, discúlpeme, no lo había escuchado. Mejor dicho, le acabo de contar que entro al baño y naturalmente no voy a prender el tubo de la cocina cuando entro al baño. Pero es lo que estoy haciendo, sin embargo. Porque el del baño no anda, entonces prendo el de la cocina, que es contigua. Es un ambiente íntimo. Abro la puerta y más o menos viene una especie de semipenumbra. Se complica palera, eso sí, ¿no? Pero bueno. ¿Y no pensó en cambiar la luminaria? Sí, yo andaba antes con Cecilia Milone. No, señor. Y ahora me parece que me gusta más Josephine Baker. Sí. La luminaria del baño, digo. Oh, qué linda novela, sí, sí. La luminaria del baño, sí. Me acuerdo. ¿Qué es la luminaria? Discúlpeme, ¿no? Porque yo no soy... El artefacto en donde usted pone... Sus esperanzas. ¿Usted qué dice? ¿Que cambie la lamparita? Claro, en algo En vez así. De poner un tubo fluorescente, es que viste un tubo fluorescente. Y sí, pero viste es otra en cosa. En el sentido de vestir, claro. En el sentido de ver. Ah, bueno. Bueno, si le gusta el tubo fluorescente, puede poner ahora que están esos circulares. ¿Cómo circulares? Ah, tubos fluorescentes en forma de... En forma de círculo. Sí. De círculo. No puede poner eso. ¿Sabe lo que en realidad no alcanzan a cerrar? No, porque justamente es una herramienta, sino. Sí, sí. ¿Sabe que estamos buscando uno que además de iluminar, porque es una fantasía que yo tengo, ¿no? Desde que nos casamos, sí. Eso que mata insectos al mismo tiempo. Ah, sí. Ah, que sí. Sí. Que a mí me gusta el ruido porque siento un fervor estadístico. 624. Yo voy, por ejemplo, a la pizzería donde está ese mata insectos y en un papel, el mismo papel que te dan como servilleta. Voy anotando, 1, 2, 3, 4. Ah, pero relájese, 5. Señor, no puede estar... Pues lo hago totalmente relajado, ¿no? Es que lo sí, hago... es un placer. Sí, pero estar atento a la estadística de los bichos el que El ruido, mueren. No hace falta estar atento. Yo incluso con una mano como la pisa y con el otro hago cruces. Y ya en el entrenamiento, cuando van dos juntos, lo reconoce. Vas... Sí. Porque por ahí están haciendo el amor dos insectos. Claro, y revientan juntos. Y encuentran una muerte horrible. Sí. Pero a usted le gusta tener a los bichos muertos ahí en el baño. Bueno, señor. A mí no es que me guste tener a los bichos muertos. Estamos hablando de otra cosa, además. ¿No? Y menos en el baño, pero me molesta tenerlos vivos. Claro. Bueno, porque, pero. Sí. ¿Cuántos bichos tiene? A mi suegro lo picó una mosca TCTC. Y ahí está. En el África. TCTC. Sí. Sí. Sí. Justamente. Fue al África, un día dicen, voy hasta el África. Está bien, y... a tomar aire. Por ahí fue al baño, dice, vi al baño. Y mi suegro siempre antes de ir a algún lado dice. Sí. Sí. Y en eso entró una mosca, él no le hizo caso. No, dice, porque la mosca le hizo caso. ¿Qué va a ser una mosca? Las famosas moscas de toalé. La mosca no avisa, le dice, voy a picar, como, claro. Como el abuelo. Claro. Pero no advirtió que era una mosca TCTC. Claro. TCTC. Sí. Sí. Que lo picó y se quedó dormido allí. 10 años durmió. Sí. Pero no estará muerto. No. Después que se despertó que... y salió voy a tranquilamente casa. Y se volvió. Y se me vuelve. Y mi suegra le pregunta, ¿por qué tardaste tanto? Me dice, me picó una mosca TCTC en el baño me quedé dormido 10 años. Pero, ah, dijo... Ahora sí. Pero no le pidió más explicaciones, discúlpeme. Eso no es explicaciones. ¿Qué va a explicar? ¿Por qué la mosca pica? No lo sé. Pero, no, además es, no, no soy veterinario. Es un hombre mayor, no es un científico. Claro. Pero discúlpeme, no es verosímil esa historia. El tipo... ¿Cómo que no es verosímil? Que una mosca te pique en el baño y no lo crees vos. Pero sí, la una novela. No. Fulano estaba en el baño y le picó una mosca. ¡Ay, qué increíble! Usted capaz que lee una novela que un tipo se convierte en cucaracha y se la cree. Se la cree, pero esa no. El hombre señor. Mosca 3 es esto, señor. Yo la vi, el hombre mosca, que sí. El tipo tenía el cuerpo de mosca, sí, la y la cabeza también. De Raimilia. No, igual para hacer esos viajes... Sí, al tiempo. No, viajes al África, lugares sí. Quizás inhóspitos. Sin hóspitos. No hay que darse muchas vacunas. Sí, sí, sí. Él sí. Se dio la yo le dije incluso a mi suegro, ¿por qué no se da unas vacunas, Cosme? Se llama Cosme el nombre. Sí. Sí. Uh-huh. Si no, ¿para qué le voy a decir sí, Cosme? No, me parecía. Lo voy a vacunar, dijo Cosme. Y él me dijo, no, dice, todas esas son trampas, dice, de los laboratorios. Mi abuelo no se vacunó nunca, decía Pablo Delfinado, claro. Cosme, siempre dice. Y el abuelo no se vacunó, pero sigue vivo, está... No, murió a los 25 años. Sí. Ah, bueno. Porque usted se tiene que dar las vacunas. Vio que la vacuna contiene algo... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Acá vacunan? Este es el vacunatorio. Oh, y yo soy el vacunador. Vacunadero. Sí, mire usted, le vi la carita un poco. ¿Se va a vacunar la señora o el señor? Ambos los dos. Sí. Muy y bien. Queremos que nos vacune con lo mismo, porque eso sí. Es el amor. ¿Vio? No sí. Tener nunca que pedir no puedo utilizarla. Un antídoto. Yo incluso antes de que se la den a ella, la pruebo yo. Sí. Hizo. Y siempre hizo eso lo mismo. Eso es el amor. Discúlpeme, pero aquí... Un día vamos a un boliche y me dice, deja vieja, ¿qué pasó yo primero? No sé si se atragantó con la vacuna. Qué fea noche. Discúlpeme, pero sí. La vacuna no se puede compartir. Aquí es todo descartable. Ah, incluso usted. Sí. No, el material es descartable. Tengo estos guantes descartables, barbijo descartable. ¿Y qué vacuna me puedo dar acá, por ejemplo? Todo, contra todo. ¿Qué vacuna? Contra todo. Tiene una lista... De... Claro, un menú, digamos. No, pero no, usted no tiene a que ver, elegir. A ver, ¿qué vacuna es esta? ¿Cuál? Esta que está acá escrita. Ah, esa no es la sé. H1N1. ¿Cuál, me dice? Acá, a ver. ¿Qué dice acá? Ah, esa me... ¡Qué lindo! ¿Y esta otra? ¿Y esta otra? Me... Bueno, doctor Cordero... No, pero usted va a hacer un viaje a zonas recónditas del planeta. Sí, sí. Y alguna vez vamos a viajar. Sí, vamos a ir al África. A bueno, conocer. A conocer a mi suegro. ¿Sí? Entonces. Que se fue de nuevo. Este Cosme no aprende. Como no vuelve, nos parece que lo picó la mosca TCTC. Bueno, usted entonces le conviene una vacuna de amplio espectro. De fantasmas contra los fantasmas. Sí. Que le cubre todo. Con esto, todo el cuerpo le cubre la vacuna. Puede estar en contacto con todas las enfermedades y las pestes. Incluso hay gente que ya de vicio se pone sí. La vacuna. Yo no lo recomiendo como médico, sí. Porque no soy médico, soy tu esposa. Sí, claro. Hay gente que se pone la vacuna y se siente tan invulnerable sí. que va. Va por ahí y dice, ay, quiero contagiarme, ay, come cosas, come... Hace, toca gente toca, que enferma, que... agarra, anda por, con las moscas. Sí. Y, qué sé yo. No, tampoco hay que provocar. Y se enferman, porque la vacuna se da cuenta que están jugando. Y ahí no reacciona, el antídoto dice... Ya, ¿no? ¿Te gusta jorobar? Sí. Y lo deja pasar. Levanta las manos y pasan los gérmenes. Señor, anda la a buscar vacuna... suelo antiofídico, infeliz, dice ahora. La vacuna tiene algo de esos gérmenes. ¿Perdón? Tiene algo. Y como entre los gérmenes, se lo voy a explicar así. Entre bueyes no hay cornada. Claro, entre los gérmenes nos conocemos todos. Sí, acá sí. Y la verdad que... Sí. Entonces, cuando... Les voy a presentar a estos gérmenes amigos. Rubén, Evaristo, Paco. Entonces, un germen de vacuna... Sí. Ve venir al germen de la enfermedad. Pero germen... ahí viene Paco, por ejemplo. Sí, claro. Y le dice... Evaristo. Ojo que nosotros nos conocemos. ¿Habla el germen? ¿Germen con germen? Bueno, yo lo conozco. Es muy ese chiste. Y uno se llamaba Paco, ¿se acuerdan? No. Germen con germen, germen no pica. Qué lindo. Sí. Usted recuérdelo así. Entonces, lo repele. Es como... Se está poniendo... caliente. Muy hot. Sí. Que repele. Lo repele, lo expulsa y usted no se enferma. Pero eso no es un germen, discúlpeme, caballero. Eso es algo que comió. Qué esto. Notable. Sí. Yo no creí en la ciencia hasta hoy. ¿Vio? Hasta hoy. ¿Es doctor, así? Justamente que lo vine a ver usted. Bueno, considerando la hora, yo creo que pasen... tiene que cerrar ya, ¿no? Sí, pero... Si usted no vacuna 24 horas, discúlpeme, una epidemia y nos morimos todos. Si no, pero ¿les hago la aplicación ahora? Sí, sí. Bueno, por favor, si pasan por aquí. Pero primero hagamos una pausa, porque delante de toda esta gente... Sí, yo no me desnudo. La gente está esperando, son gente que va a viajar a ver el Mundial. Está esperando que le prenda, ¿no? Si todos los señores se van a vacunar... De este lado están los vacunados ya, a ver si les salió la roncha. No se hagan vacunar dos veces, porque... Después en vicio. Ya es vicio. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Permiso.